El Bondi Informativo. En el barrio nos pasamos la posta. Noticias para la democracia participativa. Bienvenidos y bienvenidas, este es el recorrido del Bondi Informativo del día viernes 22 de mayo. César Baldoni está en la producción y Pablo Carballo en la conducción de este micro de noticias de las organizaciones sociales, la distribución de la riqueza y la democracia participativa. Noticias para la democracia participativa. Ciudad de Buenos Aires. Se inaugura la Casa de la Constituyente Social. Será hoy a las 17 horas en Chacabuco 917 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se va a inaugurar la casa donde va a funcionar la Coordinación Nacional de la Constituyente Social. Víctor De Genaro, un referente de la CTA, la Central de Trabajadores Argentinos, y de la Constituyente Social a nivel nacional, habló con Radio Sudaca, un programa que se emite todos los domingos en La Posta y en otras radios del país. En ese programa decía lo siguiente: hay posibilidades cada vez más claras de liberarse por estos pagos, los mundos no subdesarrollados, sino dependientes. Dependientes de esos poderes que nos saquean permanentemente, como hace 5 siglos nos saqueaban el oro, la plata de Potosí, hoy hasta de nuestra cordillera, emprendimientos binacionales le llaman, pero en realidad que solo benefician a las grandes corporaciones como la Barrick Gold, son las que se llevan nuestras riquezas. En la minería, o en el petróleo, o en el gas, o en los productos de la tierra, de nuestros alimentos, o lo más preciado que es el agua. Sin lugar a dudas, los mismos beneficiarios. La Constituyente Social es una movida de la que participan más de 700 organizaciones sociales de todo el país. Y el año pasado, en la provincia de Jujuy, tuvo su encuentro fundacional y se concluyó lo siguiente. Ahí vamos a confluir las miles y miles de experiencias que estamos transitando en todo el país hacia una asamblea constituyente social. Ahí vamos a discutir qué queremos como barrio, como municipio, como provincia, como nación en esta Latinoamérica que está gritando un proyecto diferente. El año 2010 será el momento elegido para que la Constituyente se lance a lograr una verdadera transformación social en Argentina, justo cuando se cumplan 200 años de nuestro primer gobierno patrio. Por eso este 22 de mayo inauguramos en Chacabuco 917 la Casa de la Coordinación de la Constituyente Social. La vamos a hacer 2010 en la fecha. El País. El gobierno de Corrientes prohibió la utilización de una escuela pública para la realización del 20º foro de debate del proyecto de ley de radiodifusión. El Poder Ejecutivo de esa provincia tomó la decisión pese a que las autoridades educativas habían dado el visto bueno para que se haga. Finalmente, el foro se realizó en una plaza de la ciudad, por lo que el debate se llevó al espacio público. El senador y candidato a la gobernación por el Partido Justicialista, Fabián Ríos, fue uno de los panelistas del debate y calificó a la medida como arbitraria y antidemocrática. La delegada de regional del CONFER, el Comité Federal de Radiodifusión, Analía Liva, se refirió al respecto en diálogo con AM530, La Voz de las Madres. Hicimos lo tradicional, ¿no es cierto?, que es presentar las notas de pedido del lugar, del espacio, y comentar cuál es el motivo, ¿no es cierto? Entonces, eso fue presentado el día 18 a las 13 horas a la directora Juana Nelsi Alegres, que es la directora del Hogar Escuela Presidente Juan Domingo Perón. Y esta mañana cuando llegué para ingresar, me dicen de que no puedo, que tienen órdenes de no dejarnos ingresar. Liva explicó que de todas maneras la actividad se realizó igual. De la verdad que fue foro, bueno, fuera digamos con un poco de retraso, obviamente con el tema de trasladar las cosas, de empezar a armarlo. Pero el foro se desarrolló, los invitados, los que estaban para la exposición, se trasladaron a la plaza, alumnos, profesores, bueno, la gente que estaba convocada, que estaba invitada, intendentes, gente de la iglesia católica, gente de la iglesia religiosa, asociaciones de medio, titulares de medio, periodismo, bueno, todo lo que estaban de una u otra manera convocados. En el barrio nos pasamos la posta. Se hará este fin de semana la 6ª Asamblea de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. va a ser en la ciudad de Embalse de Río Tercero, en Córdoba, y también se realizará en el marco de la misma asamblea el seminario Cultura Popular, Ciudadanía y Medios, del que participarán panelistas invitados abordando temáticas desde diferentes perspectivas. Luego se desarrollarán talleres temáticos donde habrá un intercambio de opiniones, acciones e ideas para el futuro desde las radios comunitarias. Participarán las más de 50 radios socias de Farco y La Posta, la radio comunitaria de Cuartel Quinto, también va a participar de la misma. La Patria Grande. Una multitud pidió verdad y justicia en Uruguay. Fue durante la Marcha del Silencio, organizada anoche por madres y familiares de detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar que azotó al país entre 1973 y 1985. La manifestación fue encabezada por integrantes de organizaciones defensoras de los derechos humanos, representantes de la Central Obrera Uruguaya y dirigentes de la gobernante coalición de izquierda, el Frente Amplio. El precandidato presidencial por ese partido, José Pepe Mujica, aseguró que se trataba de una manifestación de recuerdo y de compromiso. La concentración de este año coincidió con la reciente presentación de más de 340.000 firmas para anular la ley de caducidad. Esta norma perdonó en 1986 a militares y policías que violaron los derechos humanos durante la dictadura. Por eso, la consigna de la Marcha del Silencio de este año fue: 2009 elegimos verdad, justicia, memoria y nunca más. El bondi informativo. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. Este fue el recorrido del bondi informativo del día viernes 22 de mayo. Nos reencontramos el martes nuevamente. Que tengan un buen fin de semana. Cuando la radio se apaga, el barrio sigue prendido. El barrio sigue prendido.